en el último programa del año 2016 de Horario Público. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, compañeros y compañeros? Fernando, querido, ¿cómo van? Creo que ya casi 5 años de tu presencia en el programa, porque vos no arrancaste de movida con el equipo que habíamos armado en octubre del 2010 con Silvina Manguía, con Beatriz Luque, Euge y yo, y te sumaste creo que a mitad del año siguiente, así que estaríamos cumpliendo los 5 años de presencia de Basterra en el programa. Qué mal que anda la justicia. Qué mal que anda la justicia. Qué mal que anda la justicia. Permitiendo que una radio como esta y un programa como este tenga entre sus filas a una persona como yo. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es lo que pudimos conseguir, no pudimos conseguir. Es lo que hay. Es lo que hay, no pudimos conseguir nada mejor, eso había que decirlo en algún momento. Bueno, Basterra, qué mal anda la justicia. Sí, anda media torcida, hace mucho que hacen, pero últimamente está haciendo unas desaguisados notables. Uno nota eso, lo está oliendo, está, y fundamentalmente nos va a ir cayendo a cada uno de nosotros, incluyéndolos, el tema de la protesta social, de las ubicaciones frente a la realidad, no va a ser tolerado por estas administraciones, tanto del Ejecutivo como de la Justicia. Uh-huh. Yo, eso es lo que yo veo en un plazo relativamente corto. A ver, por experiencia. Lo que te dispara a decir esto es la condena a las 3 integrantes de la Tupac ayer en Jujuy, ¿o algo más? No, eso y más otros elementos que se van sumando, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, lo que está pasando con una piedra le pegó o le tiraron elaboradamente por la propia... Esto me acuerdo lo de... No, vos no eras muy joven, lo de Modart. ¿Te acordás lo de Modart? Sí, sí, era joven, bueno. Es cierto, pero me acuerdo de todas maneras, bueno, que en un... Lo de Modart, que fue un paro de la CGT. Sí, lo hizo la policía, yo estaba ahí a unos metros, estaba... Uh-huh. Era evidente que lo hacía la policía, no sé, es más, había compañeros que saltaban hijos de puta, bueno. Uh-huh. Y bueno, lo hicieron para reprimir y para establecer toda una serie de normas duras contra la protesta social. Claro, claro. Bueno, y no se le ha dado demasiada importancia porque la condena de ayer tapó una que también sería muy grave, que yo no sé todavía cómo se resolvió, porque hoy le van a dictar a Milagros Sala condena seguramente por el acampe por el cual fue detenida, que seguramente también será una condena en suspenso, pero en realidad ella, cuando la detienen en enero, la detienen por esa causa, sí, por el acampe que se estaba realizando y que se levantó a mediados de enero del año pasado, en la Plaza Belgrano, allí en San Salvador de Jujuy. Y lo cierto es que allí lo que sucedió es que hay un juicio y que ese juicio termina hoy, y que digamos, los cargos son obstruir el tránsito, digamos, es criminalización de la protesta clara, ¿no? Y absolutamente profunda. Y vos lo que decís es que eso en algún momento nos va a llegar a todos. Esto es así, es gradual esto. La gradualidad se está dando en todos los sentidos, pero en un sentido, en definitiva, y vuelvo a repetir, que la historia no se repite, se repite en las intenciones, y las intenciones son las mismas siempre. Uh-huh. Estos tipos, la derecha, la ultraderecha o el ultraliberalismo, el neoliberalismo, como se le quiera llamar, se le ponen los eufemismos que se le quiera poner, va en ese camino. Es irremediable esto para poder lograr sus fines y sus planes, que lo están haciendo, para retrotraer a una época... No olvidemos el 77, 78, 79, el 89, el 94, 95, 96, 90, o sea, todas esas épocas se fueron dando, después el 2001, bueno, todo eso se fue dando, y siempre el que protesta, el que se rechifla, el que dice esto no puede ser, esto es inconcebible, es una injusticia. Y es así, y bueno, Eso es decir que mal anda la justicia, porque esto es abarcativo todo, no es solamente un sector del poder que está en actividad, ¿no? Bueno, casi todos estos tipos tienen sus patronales, sus grandes patronales, que los mueven en ese sentido. ¿Cómo es eso? Y sí, la precarización del trabajo, ya lo dijo claramente Pratt Guy. O ustedes quieren aumento o van a tener que pedir por trabajo. Y bueno, esto es así. Va a ir reduciéndose los salarios, se van a ir reduciendo todo se va a ir reduciendo. Y uno no le queda más remedio que agachar el lomo o levantar la cabeza, levantar la frente. Y bueno. Bueno, sombrío panorama el que No, es que uno, ¿sabe qué pasa? Que uno tiene muchos años y ha vivido muchas situaciones, no iguales, porque nunca se repiten exactamente, pero sí como se van preparando los terrenos para organizar la represión. Bueno, de hecho también lo que ha pasado en estas semanas con la cuestión de los pedidos de justicia, digo, más allá de que están basados en causas justas, ¿no? Del chiquito Brian, que perdió la vida ahí por una bala de otro chico que estaba sobre una moto después de haber cometido un delito, el caso de acá de Mataderos, de un laburante que le pegaron un tiro de rebote que supuestamente o por lo menos lo que denuncia la familia y lo que es claramente lo que suponemos que sucedió es que la policía actuó allí, un caso de gatillo fácil con un pibe en San Cristóbal que le dispararon en la cabeza después de que se había rendido, después de robar también en un colectivo. Digo, aparece también ahí esa cuestión de que a mí me remite a la época de ustedes, de que la vida de algunos vale y para la vida de otro que nos molestan, lo que le pedimos es a la fuerza de seguridad que hagan lo que sea para sacarme este problema de encima, ¿no? En algún momento el problema fueron ustedes, ¿no? En algún momento, esto es cultural. En algún momento para la sociedad argentina que los apoyaba, digo, que apoyaba a tu generación y a los diferentes movimientos, en determinado momento eso como que se fue, no sé si dando vuelta o si operó el miedo, obviamente esa sí que es una historia que yo no viví, pero lo que sí, digamos, uno puede reconstruir incluso con los testimonios de ustedes es que después hubo un clamor, digamos, para, no sé si tan generalizado como el de ahora, pero sí fuerte, para que el Estado hiciera lo que quisiera con ustedes y lo sacara del medio, ¿no? Lógicamente el Estado en ese momento tenía otras herramientas mucho más, digamos, más accesibles para desarrollar la represión. Por ejemplo, existía el servicio militar obligatorio y eso implica tener al hijo del pueblo bajo su advocación, su mandato, y bueno, el hijo del pueblo también actuó en consecuencia y también fue ¿cómo decir? Fue utilizado como herramienta de represión. Y eso en las familias eso se notaba, eso porque uno lo ha vivido también, ¿no? Yo hice el servicio militar. Bueno. Claro. Bueno, veremos cómo viene el año. Sí, lo que tenemos claro es que coincidimos con el diagnóstico de que la cosa se va a endurecer. Nosotros somos de los que pensamos hoy. Escuchaba alguno, en realidad no escuchaba, leía algunos compañeros de organizaciones del campo popular sintiendo como ajeno lo de Milagro Sala, ¿no? Y yo pensaba qué necedad, en el sentido de que si uno está siempre estuvo bien plantado ante las críticas, como dijiste vos la semana pasada, ¿no? Siempre se fue crítico del modo de construir, digo, para quienes pensamos que el modo de construcción de Milagro Sala no fue sano, digamos. Si vos lo dijiste en aquel momento, si, digamos, ¿qué te impide seguir diciéndolo ahora? Pero además decir que no puede ser que esté presa sin causa hasta aquí y ahora con la causa de además estar recibiendo condenas teóricamente en suspenso, pero que implican una condena efectiva en la justicia a cuestiones que nos podrían contener a todos, ¿no? Digo, es así como en el gobierno anterior estaban Fernando Esteche y el Boli Lescano por una razón muy parecida a la de Milagro Sala. Esteche estuvo preso varios años sin haber estado en el lugar donde se cometió el escrache en la casa de la provincia de Neuquén. Por esas parábolas de la vida de cada uno, hoy Esteche es kirchnerista, pero digamos, él fue preso político del kirchnerismo junto al Boli Lescano y algunos otros más. Digo, si vos decís eso, ¿qué te impide salir a defender hoy a Milagro Sala si en realidad no la estás defendiendo a ella? Estás defendiendo la posibilidad de que todos tengamos derecho a la protesta y esta cuestión que no hay, digo, perdón que lo diga así, no hay que ser muy lúcido para ver lo que vos estás avizorando. Que si son capaces de avanzar sobre Milagro Sala, que algo de poder construyó, que nos puede quedar a nosotros que somos así de chiquititos, ¿no? Digamos, es muy, muy difícil no darse cuenta de que esta situación en algún momento nos alcanza a todos los que molestemos ante un gobierno que además no sabe para dónde ir, ¿no? Demasiado. En esto sí tiene claro. No, ellos saben bien, saben perfectamente dónde van a ir, dónde quieren ir. No, sí, sí. No, estoy absolutamente seguro. No están sabiendo cómo evitar el conflicto social, me parece. No, eso sí, eso sí. Eso. Ellos están midiendo fuerzas con lo que hay, lo que está mínimamente organizado y algún tipo de respuesta que hay que todavía no está. Vos fíjate lo que acaban de hacer con el Bauen. Sí. Y bueno, esas cosas también entran ahí. Sí, ahí sí también hay que, yo creo que hay que contar la historia completa, ¿no? El Bauen es una de esas cooperativas que sufrió casi una fractura interna, aún conviviendo dentro de la cooperativa, porque con la llegada del kirchnerismo al poder, lo que era todo sector de izquierda se convirtió un poco en sector de izquierda y un poco se pasaron al kirchnerismo, ¿no? Entonces hubo como una tensión permanente allí. Ni siquiera con la comisión directiva de la cooperativa alineada con el gobierno consiguieron que el gobierno anterior sancionara la ley de expropiación, que hubiera resuelto cualquier problema, porque ya estaba resuelto. No, dejaron que sucediera y en alguna sesión medio fantasma este año consiguieron meter el proyecto de Carlos Heller y sacar la expropiación. Pero claro, ahora Macri lo vetó, todos sabíamos que le iba a vetar. Hasta los propios trabajadores sabían cuando se firmó esa ley de expropiación que Macri la iba a vetar. Esas son las cuestiones también donde, en ese caso sí, en particular, y en algunas otras cosas que no fueron bien hechas en el gobierno anterior, me parece que también, desde mi punto de vista, no sé si vos coincidís con esto, hay que marcar que si las cosas se hubieran hecho bien, no costaba nada expropiar el Bauen en los 12 años anteriores. O sea, una decisión política, un desinterés político por no hacerlo. Porque eso hubiera resuelto esta situación que hoy, lamentablemente, los trabajadores del Bauen van a tener que resolver resistiendo nuevamente. No, lo digo yo, no, esto no comprende opiniones de Basterra, no te voy a hacer pensar lo mismo que yo en este punto, que quizás tenemos alguna disidencia, pero me parece que también hay que marcar eso, porque si no parece. O sea, en algunas cosas es solo el macrismo, en otras cosas es el macrismo con cuchillo de tenedor y la mesa tendida. Sí, también, puede ser eso. Pero yo quiero... En algunos casos puntuales, ¿eh? No, lo que pasa es que si hay una tensión interna que por cuestiones que no se conocen bien, se enfrentan los compañeros a pesar de estar en el mismo espacio, eso provoca muchas veces esas tironeos que dejan de lado lo principal, en este caso la ley de expropiación. Mm. Y bueno, después las consecuencias se pueden, pero de cualquier forma, lo cierto es que quien veta la ley es el Poder Ejecutivo Nacional. Sí, sí. Y bueno, no es solamente la Ciudad de Buenos Aires, donde está el Bauen, o algún otro, es la Nación. Nacional, sí, claro. sí, es la Nación, porque además de por medio ahí hay una gran estafa de parte de los ex dueños que claro. Se atribuyen todavía la deuda, que construyeron ese lugar, construyeron un predio que hay a la vuelta, que es el Bauen Suite, creo que se llama, lo construyeron con guita pedida al Banade, para hacer obras en los 70, en plena dictadura cívico-militar, ¿no? Y bueno, vaciar... Sí, yo me acuerdo haberle hecho algunos, en alguna imprenta en Avellaneda, en Lanús, en Carbonato, algunas propagandas que se estaban haciendo en el Bauen. Ajá, mira. ¿Qué no ha hecho Westerra usted? ¿Qué no ha hecho? Yo lo impresor. Bueno, por eso, esas no eran falsificaciones, eran legales. No, eso fue en el 78. Bueno, está muy bien.